Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 237, grabado un martes 27 de octubre del 2009. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. Y también para una plétora de amigos mexicanos que nos escuchan. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio ADS de Medios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? También tenemos por acá a Brito Man. Bueno, bueno. También tenemos a Julius. Hola, geekos. Así es, señoras y señores, también tenemos otra vez nuestra conexión intergaláctica Shiar para chiar al Sensei. Hola, geekos. Bárbaro Sensei, bienvenido. Gracias, Tito. Un saludo muy, pero muy especial a los que nos están escuchando. Saludos a los geekos y no a los hoy escuchas. Sí, de veras. Hola, hoy escuchas. Bárbaro. En esta ocasión queremos saludar a nuestros amigos que nos están escuchando, a Flash Wolver, a Gosh, Hado, a Josafat, Conchan, Luis Banda y Martin List. Si todavía no estás metido en el IRC mientras grabamos, métanse ahorita al IRC y platiquen con nosotros. Saludo especial a la mamacita de Anywhere But Here. Y es de Behavior, pero siempre digo Anywhere But Here por la canción. Así que quede. Mira. Señoras y señores, antes de empezar a grabar el show, les comentaba que los que nos están escuchando en vivo en esta noche nos están escuchando a una resolución increíble. O sea, van a poder hasta escuchar a los... Hasta los niños, los del, niños sensei. Del sensei ahí. Sí. En todo gato color. Sus tres niños se escuchan. Van a poder oír a color. A color. Hasta los que no han nacido todavía. Claro. Porque estamos transmitiendo a los 96 kilobits por segundo. Se oye como nadan. Flash, flash. Nadando boca arriba como los espermatozoides. Y los de Smithers en formación. Y sonriendo. Y con mi cara. Les comentaba que estamos transmitiendo a 96 kilobits por segundo. El show normalmente lo producimos en 64 kilobits por segundo. O sea que los que están escuchando en vivo nos van a escuchar en una mejor calidad que los que nos van a escuchar en el podcast. 32 kilobits más, que es aproximadamente como 18 libras adicionales. Unas 18 libras esterlinas. O sea que son como $329,000, una cosa así. O sea que la calidad del show va a aumentar. Sí. Va a mejorar. Va a mejorar. No, tuvimos que bajarle eso para los costos de del mejor audio. Justo tuvimos que pagar lo que ya habíamos usado para pagar a Julio. Así es, something like that. La cosa es que ahora van a hasta poder escuchar. Comenzó interesante los comentarios, pero se fueron, degeneraron bien rápido, más de lo que acostumbran. Sí. No, pero la cosa es que los que nos están escuchando ahorita en el stream van a poder hasta escuchar cuando se le endurecen los pezones a la masita de Behavior, porque la calidad es así como que fenomenal. Y oyeron el piripipi en high def, dice Master List. Así es. El piripipi. Así que, señores y señores, ya que para paparó... ¿Y ya pusieron el aire? El piripipi. No, no hemos puesto el aire porque se va a oír demasiado claro. Pero ya estamos al aire. Estamos al aire. Además, está haciendo fresco. No, aire. Yo me estoy muy... Digo yo, para ayudarle a la de Behavior. ¿Para ayudarle a la qué? A la de Behavior, que se le endurezcan los... Ah, bárbaro. Bueno, señoras y señores, vamos a empezar este episodio leyendo unos cuantos emails, los cuales tengo aquí enfrente el dar lectura en este momento. ¿En cuál? Algo redundante. El primer email que tenemos por acá es de nuestro amigo Isaac Ramírez Marín, y él nos pone saludos. La semana pasada les mandé un email agradeciendo... por aclarar mi duda sobre la serie cholera de Gemini Factor. Creo que no les llegó, dice. Sabía que podían contar con su ayuda geeka. Les doy un consejo geeko. No la ve. Nunca presten sus cómics. Tristemente aprendí la lección cuando un pseudo amigo literalmente destrozó varios cómics que le había prestado. Es que los cómics, las mujeres y la pistola no se prestan. Sí. Ni modo de ni el caballo tampoco. Pero, afortunadamente, pero como no tenemos, no aplica. O sea, podríamos decir, no se presta la Lactus. Ni el nave. Ni el nave. Bueno. Dice por acá, afortunadamente no eran ejemplares muy apreciados por mí. No se puede confiar en nadie. Aiden. Por otra parte, quiero hacer mención de mi de mi momento más vergonzoso con los geekos. Generalmente descargo su podcast y lo escucho en mi humilde iPod Nano mientras realizo otras actividades. Así pues, estaba escuchándolo mientras estaba en un fast food famoso, el del payaso, dice, ingiriendo una hamburguesa y una soda. Cuando de pronto, el de Chirajito. Cuando de pronto ustedes le hicieron una broma al sensei en un episodio reciente, hacen la representación del lechero en la casa del sensei dándole la lechita y el sensei preguntando por qué salía de su alcoba, dice. Dice acá riéndose, comentario que me dio tanta risa mientras sorbía la soda que hasta por la nariz salió la Coca-Cola. ¡Qué bueno! Después de semejante espectáculo, la gente se me quedó viendo raro. Y él solito, mira, mira, mira, que agarra la risa, que así grande tiene. ¿Y qué le pasa, Mike? Es que estoy viendo lo Kiko. ¡Ah, no, sí, perdonado, tengo atrasada! Tengo atrasada. Y llega el payaso, venga, el otro. No, no, le iba a decir, acabas de oír la chita, el sensei, ¿verdad? Sí, la nueva. Ah, sí, es que andaba pa' loco, sí. Hasta se me corrió la máscara, va a decir el payaso. Sí, y lo vio en 96 kilobits por segundo. Sí. Entonces acá, después de semejante espectáculo, la gente se me quedó viendo raro y muy apenado busqué unas cuantas toallas para limpiar mi chiquero. Perfecto. Moraleja. Después de eso, las miradas que le tiraron no creo que sean raras. Sí. Que es bien común que te vean así después de hacer ese pelo. Dice por acá. Algo imputada la mano. Moraleja, no escuchen a los chicos mientras comen y menos en público. En público. Así que gracias a Isaac por ese mensaje. Estaba matada de la risa. No coman en público. Qué bueno. Sí, es que ya agarra sabor raro. Nuestro amigo Cristian nos escribe: hola, mi nombre es Cristian, soy de León. Su show es súper. En cuanto sale, lo descargo. Lo oiría en vivo, pero eso del cambio de horario. Yo que vivo. Sale, lo descarto, decía realmente. Se le equivocó la letra. Yo que vivo en Colima, que es un estado de México, y ustedes cambian su horario, me gustaría que comenten de la serie Helsing. No Van Helsing, el cazador de monstruos, sino la serie en la que. Ahorita estoy viendo la OVA, la miniserie Helsing, que es basada en el cómic, que es bien rudo. Bueno, dice acá que Helsing parece que como que es basado en los descendientes de Van Helsing, una cosa así. No. Ah, ajá. Helsing es... Bueno, sí. ¡Cállate! Sí. Pero es que la serie no es basada en los descendientes de Van Helsing. O sea, hay un descendiente de Van Helsing en la serie. Ah. Pero el protagonista es Drácula. La Crúbula. ¿Mm? Bueno, ahí dice Alucard. Ah. Es Drácula escrito al revés. ¿Y por qué le entonces no es Drácula? ¿O? Es Drácula. Es Drácula, pero es disléxico. ¿Pero por qué le ¿qué dicen Alucard? No sé. Sabe. Ustedes pusieron a pelear a Alucard con no sé quién diablos. Sí. Sí, que es tan poderoso, si puta, que cuesta encontrarle rival. ¿Sabes que si hablaron? ¡Echémosle a Goku! ¡Ey, de veras! Si hablaron en un programa sobre esa serie, quería saber si el manga 16. llegó a nuestro continente. No ¿sí, tengo mucho oyéndolo, pero son lo mejor. Ya hasta piensan que estoy loco porque me río cuando oigo su podcast. Sin más, sigan así como van, dice acá. Gracias. Van, ¡chazam! Y si lo pasan en correo del programa, quiero oír los rayos después de que diga esa palabra. Así que bárbaro a Cristian, ahí está lo que querías escuchar. Gracias por escribirnos. También tenemos por acá a nuestro amigo Carlos Jiménez, que nos puso: hola, geekos, ya hice mi parte. Y a todos los oyescuchas les digo, nominen y juptas. Pero ya terminó la nomination, creo, ¿verdad? La fecha de nominación ya se acabó. Sí, ya se acabó. Ya, gracias a todos los que nos nominaron. Ya somos ganadores. Ya. Vamos a ver si nos escogen ahí. Así que muchísimas gracias a Carlos Jiménez y a todos los demás que nos ayudaron. Vamos a ver si nos cogen. Si nos es. Eso me suena de feeling. Andase con la voz solito. Como el ratón de la UCA. Sí. Aquí está nuestro. Pobre ratón, que me puto. Sí. Nuestro amigo Arturo Sánchez desde la Ciudad de México y nos pone: hola, geekos. Llevo alrededor de 2 meses que los escucho y la verdad es que me ha encantado su podcast. Ya he empezado a descargar sus primeros episodios y quisiera pedirles que me dieran de alta en su foro. Y aquí nos manda el nick y la contraseña. Así que nuestro amigo. Eso lo haremos la contraseña hoy mismo. De antemano, gracias y felicidades, Geekos. Arturo Sánchez, Ciudad de México, y también quiere escuchar un Shazam. Siento que va a revivir ahí algo. Sí, creo que también, sí. Es que una tenemos tendencia. Muchos oyentes nuevos que quieren escuchar. Así que... creo que le cayó el sensei, el rey. Sí. Aquí nuestro amigo Pic Corinthian nos pone: hola, les anexo los links a los previews que mandaré a pedir este mes en la tienda de V Comics. Aquí nos pone DC Comics para diciembre, Marvel para diciembre, Dark Horse, eso las pondremos en el blog para que los puedan ver, los que vienen aquí en Salvador. Y para salirnos un poco del aburrimiento, este sábado 31 tendremos un mini evento en V Comics. Tendremos nuevos cómics y trades, un rock band para que vengan a jugar, descuentos para los que vengan disfrazados y un par de sorpresas más. Díganle a sus amigos, los esperamos. bcomics.blogspot.com. Así que gracias a Corinthian. Pero podrían. Podrían patrocinarnos, sí. Creo yo. Muy bien, tenemos también por acá a Alex Cerrato que nos escribe: ¡hace rato! ¡Saludos, malditos! Desde ahora les digo que este mail va a ser un poquito largo, así que sería mejor que vayan a orinar y regresen. ¿Ok? Ok, dejemos hablando solo, Omar, entonces vamos a comer pizza. Salud. Primero, estoy escuchando todos sus podcasts desde el episodio 1, donde no decían malas palabras. No, ¡ey! Yo sí siempre. Y voy notando... Es que a mí no me invitaron al primer episodio. Ah, cállate, gran mal hablado. Sí. Y voy notando, dice aquí, cómo han ido mejorando en su estilo de locutar. Ahora lo hacen de una manera muy relajada y me hace sentir como parte del grupo. Podría escuchar su podcast durante días. Bueno, si vas a empezar desde el número 1, tenés días y noches. Desde el episodio 2 venía mencionando la película de Octagón. Cómo se nota que la tiene amor a esa película. También es... Ah, sí, sí, Miltomán dice que duerme con la película. La sí. También es interesante escuchar sus podcasts viejos porque dan un panorama de cómo veían las cosas antes que salieran, como por ejemplo las películas. Es curioso oír lo que pensaban. Si tan solo hubiera una manera de enviar mensajes de audio al pasado para advertirles sobre tantas películas malas que se hubieran ahorrado el tiempo de ver. Vimos, no, pero no, nosotros como mismo, aunque nos digan que son malísimas, malísimas, malísimas, las vamos a ir a ver. Sí, y si no, escuchen el próximo episodio. Traigo un ejemplo perfecto, pero no puedo dar más spoilers. Okay. Cargue frustración. Ay, decilo, Julio, decilo. Segundo dice aquí. ¡Pistas, pistas, Julio, pistas! Sí, pistas. Dale, mi hermano. ¡Ah! Lo voy a dejar picado. Que somos Scooby-Doo, qué puta pista. Este año. Julio es Shaggy. Sí, pero no te están ofreciendo las galletas. ¿Cómo se llama la galleta? Scooby-Galletas. Este año el cine nos ha traído buenas películas, pero en su gran mayoría son grandes decepciones para los fans, sí. Como Transformers 2, Harry Potter, G.I. Joe, etc. Por lo que quiero recomendarle dos películas que no han tenido mucha publicidad. Una de ellas es District 9. Película que me moría por ver, pero los malditos de las distribuidoras en Honduras no traen las películas a tiempo. Y me llega más rápido con el señor Torres en alta calidad. Después de ver District 9, solo puedo decir que es la mejor película de ciencia ficción de la década. Sí. Ya la vi, es buena. Y es la mejor película de sci-fi que he visto en toda mi puta vida, dice acá. Son DVD rip, ya. Sí, es DVD rip, porque no se ve a la madre. No, pero no puede ser a uno DVD. No, pero es que a veces agarran algún DVD promocional o algo de eso. Sí, hacen leaks de los que le mandan a los, uh-huh, a los critics. Pero muy buena, fíjate. Esa película obviamente está en mi lista, pues, pero sí. Pero imagínate que le haya puesto él, que es la mejor película de sci-fi que ha visto en toda su vida. Uy, eso es strong words. No dijo década. Por lo interesante, es que por lo general está sentado cuando ve la otra. Tiene 10 años de vida. Sí. Por lo interesante del planteamiento, me hace sentir pena el hecho de ser un miserable humano. La otra película que quiero recomendar también es de ciencia ficción, se llama Moon, protagonizada por Sam Rockwell. Está dirigida por Duncan Jones, que es el hijo de David Bowie. No sé por qué le han hecho mucha publicidad a esa película. Yo creo que en Honduras ni la van a dar. Por eso le llamé al señor Torres otra vez. Ni las van a dar. El planteamiento de esta película es muy original. No sé ni cómo explicársela. Mejor vean el trailer para que se hagan una idea. ¡Ah, sale Optimus Prime! Sale Optimus. ¡Toma! Ese iba para vos, tico. Pero es preferible que vean la película sin ver el trailer, ya que contiene un spoiler. Y porque te va a tapar, veas. Qué bien cholo. Y no disfrutarán. Sí, de frente. Frente. Bueno, mira, camión. No. Y se transforma. No. Ay, es que allá por mi casa, en el trailer proyectan las películas, no tienen pantalla así bonita, blanquita. Mejor búsquenla y véanla sin leer nada, sin ver ningún trailer, etcétera. Les aseguro que no les va. No te voy a atropellar el trailer si no lo quieres ver. Tercero, dice: estoy haciendo una lista de las cosas que todo hombre debe hacer antes de morir. Apenas llevo unas cuantas, pero me gustaría que propongan más cosas para crear un manual de la vida para futuras generaciones. Hoy del 16. Ir a cenar con los geekos. Los quiero mucho, cabrón. Regalarle pistola a los geekos. Regalarle un PlayStation a cada geek. Sí, sí, todo debería ser eso. Gracias. Viajar a Estados Unidos para ver primero la nueva película de Star Wars. Mala suerte, sí, se queda esperando otra película de Star Wars, pero cualquier geek tiene que viajar para nosotros ya. Check. Check. Hotel CC en el aeropuerto. Ay, no. Después de ver la nueva película de Star Wars, Barter List acaba de escribir en el IRC: oír el episodio 16. Eso. Rodrigo Merino nos escribe: saludos desde Chilito. Tiempo sin ¿Chilito? Sin es que está haciendo frío. Tiempo sin importunarles con mis correos. Les envío un buen link que son 8 minutos de la serie que será estrenada la próxima semana. Es V, la invasión extraterrestre. Esta serie me trae muchos recuerdos. Por otro lado, quería promocionar el podcast que estamos haciendo con parte del equipo del sitio de Nerderland. Ya vamos por el capítulo 4, preparando el quinto, donde hablamos de todo un poco, tratando de ver temas un poco tecnológicos, pero últimamente tirándonos a temas más de las películas y series. Es inevitable, nos sale por los poros. Inevitable. Inevitable. Y que poco a poco ha ido mejorando, o sea, la parte puro sudor. Técnica. Por eso es inevitable, porque mucho así que Mara, vaya a nerderland.org a escuchar ahí a Rodrigo Merino y a su Mara. Pupurrí para que huela. Pero un rolón olor a pupurrí. Pupurrí. A pupurrí. Por cierto, aquí nos manda también una foto de Linus Torvald sacándose una foto en el stand de ventas de Windows 7. ¿De quién? Sí, Linus Torvald, el que hizo Linux. Anduvo en alguna, pasó por ahí en un booth donde estaban vendiendo Windows 7 y estaban dando toda la explicación de por qué Windows 7 era chivo y que no sé qué, que no sé cuándo. Y dice que el chavo se quedó ahí haciendo que el pobre chinito ese gastara horas y horas explicándole las ventajas. Y a la hora de las horas no compró nada. Me dijo, no, o sea, no necesito esto, gracias a Dios. I am Linus, le dijo. Cabal, y le tomaron un puño de fotos y él ahí, pobre. Yes, no, sensei, ¿verdad que ese es primo de Linus Pauli? Sí. De Linus. De... Ah, de Linus de Peanuts. Sí, ese, de también, ese. Es que es ese ya grande. Todo el código está escrito en la mantita. Alan Mauricio Cedillo nos pone: hola, geekos. Primero que nada, quiero decirles que su programa me encanta. Cada miércoles lo escucho, pero desde la semana pasada ya tendré la oportunidad de oírlos en vivo. Es por eso que me animo a mandarles este email. Ahí está el domingo, se ha quedado esperando. Primero les dejo aquí un link donde hablan acerca de las 100 mejores películas animadas. Este se las mando en relación a que el capítulo pasado hablaron en un mail del director de Poncho, película que este mes De Bon Jovi sale en cines en México. El cual en dicha lista aparece Chatalajar. Chatalajar. Sí, you. El cual ¡qué paloma cantamos los geekos! Es que, mira, aquí en El Salvador llamaba a la gente de la radio y yo me incluyo a pedir la canción. Mire, póngame la canción de Chatalajam. We Will the City. We Will the City. ¿De quién? De Starchi. ¿Cuál va a quedar? We Will the City. Pobre hijo de puta, le hicieron mierda en el radio. La Weedy Weedy Whisper. I think of you. Era de los gansos rojos, pues también. Los gansos. Mira, póngame la de los gansos rojos. Bueno. No, y la 6 o'clock. Ah, ahí la de Kurt Cobain. Son las 6 o'clock. Sewing the 6 o'clock. Son las 6 o'clock. Y Chico Come Pizza también. ¿Cuál es? Chico Come Pizza. Era People from Ibiza, la película. La era Chico Come Pizza. Okay. Bueno, el cual en dicha lista aparece como 4 películas de él entre los 30 primeros, incluyendo Mi Vecino Totoro. ¡El vecino de él! ¿Cómo la película número 1? Pues yo no he visto la movie. No, no, no, hay que verla. Aquí está, señoras y señores, vamos a ver las top 10 películas según la marca. No, las 100. Las Ten 100, las Top 100. La Top 10, Robin Hood, que es una película inglesa. La del zorrito. Comenzamos no, mal, autor, no la conocemos. Sí, es producida por Disney, Robin Hood. Ajá. De ahí la película de South Park, que es la número 9. Bueno, muy buena. Espérate, mira, ¿son de animación pero o de animación? Anime? No, animación. No, animación. Ah, okay. Pero la animación de South Park, come on, pero es buena película. Sí, las Trillizas de Belleville, la número, es la dicen número 8. Dicen que buena, pero... No, el Submarino Amarillo, que es la séptima. La séptima. Sí. Debería tener yo las top 10. El Viaje de Chihiro, número 6. Es buena. Ese es Spirited Away, pero... Uh-huh. Mononoke está abajo de eso y yo no la pondría así. Por Corrosa sí, era el número 30 y yo no la pondría. En tercer... Espérate, ¿cómo hay el número 6? Es que estoy leyéndolo al revés porque lo había puesto al... El tercer lugar de la lista es Bugs Bunny Road Runner Movie, del 79. Ay, es que no es por nada, pero a mí los del Roadrunner me cagaban. Los gringos querían tener una movie. Sí. Fantasía, número 4. Animadas de ayer y hoy. Y Toy Story, la número 5. Mira, discúlpenme, yo me aburrí con Fantasía. Yo nunca la vi. Presento. No te hago número 2. Juego, voy a... Blanca Nieves. No. Se han ido por... Mira, es que si se van a lo histórico. Sí, la número 1 es Totoro. Va, por lo menos ahí, vea. Está número 1, va. Bueno, le he visto. Hayao Miyazaki, Mi Vecino Totoro, estrenada en 1988. Considerada como una sobria obra maestra. Habría que ver qué han tomado en cuenta para hacerla. No, hay un puño, fíjate. Y la número 30, Porco Rosso. No puede ser. Sí. Blanca Nieve. Número 11, Bambi, va. Bambi. Número 15, El Gigante de Hierro. Número 16, ese es bueno, Akira. Pero no para estar ahí. Pero son 100, o sea, son the top 100. Sí, pero no va a estar Bambi arriba de todas. Yo creo que, no, a saber, fue votación. O sea, la Mara votó. ¿Dónde está? Pues sí, pero depende de dónde hacen la votación. Si la hacen aquí en Soyapango, obviamente no. Aquí va a ser los caballeros del sobaco. Cabal. Puede ser. Ah, el cuerpo del hielito. También. Si la hacen allá por Sudamérica, las que hacen allá ellos. Sí. Las de Quino. Segundo, dice que nuestro. No, aquí no. La semana pasada en México se estrenó la película 9, la animada, producida por Tim Burton. Y les quiero dar mi reseña, obviamente sin spoilers. La película es muy buena en general, la trama es original y la continuidad es muy fluida. La animación es muy buena, pero mi único punto malo es que siento que los saquitos... Sí, no la hemos visto también. No. 4 puntos Kiko. Tercero. Ay, que ya si decís la programa, los cuántos puntos Kiko dio, eso para mí ya, yo ahí deduzco todo el plot. Es subjetivo. Tercero, les dejo como recomendación un cómic que ya es viejo. Se llama Angel Revelations. Es una serie de 5 números donde nos cuentan el origen de Ángel, a.k.a. Warren Worthington. The Third. Del X-Men. Una serie de 5 números. Está 14, disfrutable. 28, 33, 1002. Está disfrutable el cómic para hacer el origen de uno de los personajes que a mí me gusta. Serie Fibonacci. Es de los más chafas, dicen. A mi gusto, es de los más chafas. El arte es bueno y las alas son lo que mejor se ven. Así que léanlo, dice acá. Por último, les mando una pregunta. Si web pluma. Cada Kiko. Abrí el libro y salen las plumas volando. Y vos, a la gran puta. Aquí está el plumero que perdí. A ver, si pudieran hacer un superhéroe de cada Kiko, ¿qué nombre y qué poderes y cómo sería su traje? Tico Man. Ajá, Tico Man. Haría Tico Man. Estaría con camisa polo verde y jeans. O sea, yo solo me tomo una foto, pues, y ya. Estuvo. Ya estuvo. Julio. Siempre Tico Man. Me lo puedes preguntar la otra semana. Vaya, pues. Perfecto. ¿Me podrías repetir la pregunta, por favor? Sería... No me dejaron hacer copia. Tendremos que mañana son las la... PAES. Haremos un poco de research and we'll get back to you. Gracias por tu mensaje. Ya regresamos. Vamos a seguir. La solidaridad que haremos. Muchísimas gracias también a Gosh por mandarnos la portada de esta semana. Hola, Kiko. Lamentablemente estoy corto de tiempo y no pude quedarme para escuchar el show en vivo en alta resolución. Pero eso sí, no duden que estaré expectante del podcast para descargarlo. ¿Ver la portada? He realizado esta portada. ¡Ey, bueno! Y espero que sea de su agrado. Un saludo. Solo déjate ver por 3 segundos. Postdata, Pongan para descarga el intro para escuchar a la masita en calidad pro, dice acá. Vaya, aquí está la portada para el episodio 237. ¡Oh! Bien, bien. Pero no se parece a la serie que yo vi. Es otra, ¿verdad? ¿Es del manga o qué? Es el Gurren Lagann. Pero los dibujos algo estilizado. Nice. Okay. Buenísimo. Thank you a Gosh por mandarnos. Gosh, ¿qué traes? Yeah, muy, muy bonito. Señoras y señores, con eso terminamos ya las emails que teníamos y pasamos rápidamente a la recomendación de la semana con Julio. Uy, no. Sí, es que no me va a salir bien, man. Mira, después de esa intro, pena me da de recomendar algo, pero sí. Vale, riata. Ah, ya. Me va a recomendar ir a ver a Camilo VI en el Salvador. No, ¡y viene a cantar! ¿Qué? En su gira de despedida. Y está vivo. Camilo VI. Pues ya sabe que se va a morir. No, es que resucitó porque se le olvidó a ver, entonces, despedirse. Entonces es Camilo VII. Camilo VII. Hoy los geekos están sincronizados. No, sí, no vaya a pensar que esto es post-producción o edición. No, no. Recomendación de la semana es... Jamás. No. No, no, y eso de Camilo VI, sí, y como sabían, trabaja en maquila y su vida anterior, acordate. Sí, porque ese es de la que he dejado de querer. Esas son canciones para planchar. Eso. Porque sí, todas las muchachas están planchando y oyendo las canciones. Y las doñas, así, hasta hacían. Pero porque estás hablando de Camilo VI, o sea, what brought that on? No sé, lo hubiera ver, dice. Esa es tu recomendación de la semana. Que vino tarde, ¿no? Porque estaba comprando las entradas. Eso, ¿no? ¿Ya compraste las entradas, Jensen? Ah, ya. Nada, que vos tenés que llevar a tu mamá y a tu esposa. No queremos ir. ¡Ah, vénganse! Yo, sí. Se viene. Mira, y los primeros 5 Camilos habrán sido any better. Es como cuando le pedíamos prestada la raque al Rafa porque queríamos ver una película para mí. Sí, como cuando yo acompañé a mi sobrinita a ver a la Patito Feo. Ah, sí. Había que ir con ella. No. Están con creciditas las niñas, pero hay que irlas a ver a las malas de la novela. A las patitas feas. Como cuando yo llevé a mis hijas a una convención de anime, porque le gustan estas cosas. Y la rockera. La niña. Ey, no, me si no va a bajar. Sí. Para que lo vean en alta resolución. Camilo VI. ¿Qué pasó? Está llorando. Sí, ya perdimos una. Y esa sí la perdimos. Qué otra madre, por Dios. Recomendación de la semana, Julio. Así nos cabíamos cada vez. Si hubiera sido para el episodio 6, estuviéramos puestos. Hulk, increíble Hulk. Hulk 603. A pesar de que... Que le escribe Jeff Lloyd. Que el vaso. No, le está escribiendo él, gracias a Dios. A pesar de que la premisa no me caía muy bien. La prima de la Hulk. Porque Bruce Banner ha perdido los poderes. O sea, es antes de llegar a la misa. Antes de la misa. Cuando saludas a tus tíos. La parqueada. Sí. Cuando ves a todos los culitos que van a entrar. Ah, y que le das el pistola. Para que te cuide. Pura viejita ya. ¡Hola! ¿Qué tal? Nos tiró el toma la niña. ¿Cómo va? Sí, ¿cómo? Se está riendo. Bueno. Pues sí. Bruce Banner no tiene poderes, se los chupó el Hulk rojo. Uh-huh. En esta serie lo que han hecho es que el hijo de Hulk, el de rojo, el hijo de Hulk, Scar, llega porque lo quiere matar a su tata. Uh-huh. Se le presenta a Bruce Banner, pero le dije, mira, a vos no te quiero matar, eso no tiene gracia pelear contra vos. Yo quiero matar a Hulk, es mi tata, ¿verdad? Pues la canción. Te la voy a chupar yo también para devolvértelo. Ahorita... Te vas a esperar que vuelva a obtener mis poderes porque se va a tardar, pero ya dijo él que los va a recuperar. Mientras tanto, te voy a entrenar para que me puedas matar, porque ahorita tú no tenés las habilidades suficientes para vencerme. Uh-huh. Así que la historia es que cada episodio le está enseñando algo diferente para que seas lo suficientemente poderoso y tengas las habilidades para matar a Hulk. ¿Le llevó un barra show? ¿Qué puto? Entonces. Le está enseñando cosas a su hijo. Bueno, en este último lo manda a que hable con Daken, el hijo de Wolverine. Mm. Entonces, la recomendación es porque es el Paquín es interesante. O sea, está bien coqueado. ¿Cuándo has visto que los superhéroes se encuentran y se dan reato? No. ¿Por qué? Eso nunca pasa. Jamás. Mientras el Scar se va a buscar al Daken a un bar de motociclistas, y obviamente se dan reata. En la colinita enfrente del bar está Hulk con Wolverine tomando cerveza. No, perdón, está Bruce Banner con Wolverine tomando cerveza. Y hasta le da una bolsita de nachos. Y Paquín es buenísimo. Y al final, ¿cuál es ese Hulk? Hulk 603. Sobre todo por eso está en el que está comiendo nachos. Es que veas qué rico es ver los nachos. Aquí le chorreaba el quesito y se chupaba toda la mano. Así que, bueno, ese es. Mira, right. ¿Y tengo yo un mal recuerdo o el hijo de Wolverine es gay? No, no es gay. No, okay. Se debate. Continuamos rápidamente con. No, pero es. Noticias. Cae mal. Cae más mal. Adelante, Julio, con las noticias de cómics para esta semana. No olviden que esta semana sale a la venta Pinocchio, Vampire Slayer. Con la nariz. Que se va a traducir como Pinocchio, matador de vampiros. Y fíjate que el preview que sale, creo que sí, porque con un pedazo de nariz es que mata a la vampira. Sí, él está hecho de lo que mata a los vampiros, pues, porque claro. No se le había ocurrido a nadie. Fíjate que se, el arte se ve está bien. Está raro. Está simpático. Lástima no hay video, porque no ve mi cara de... Está publicado por Slave Labor Graphics. Mira ahí. Ahí va a ser, no es un paquín, es una novela gráfica de $11. ¿Y es blanco y negro? ¿O? Sí, blanco y negro. Y la portada es roja. Ah, es a colores. Pero, blanco y negro son colores. Y ese es bien chido ser Pinocho, va, porque puede ir donde el Gepeto, ponerme unas garritas aquí, va, y como volver y va, ching, ching, va, chido. Me voy a ponerme. Lástima que se las clavos en anestesia. No pain, no gain. Netflix ya anunció que ha llegado a un acuerdo con Sony para que se pueda ver películas en streaming en la PlayStation 3. Nice. En el Xbox 360 ya estaba el acuerdo. Pero y supuestamente tenían un contrato de exclusividad. No sé por cuánto tiempo. Ya se había acabado. O ya se acabó o no era tan pero exclusivo. Es que lee bien, porque para poderlo ver sí. Tenés que esperar a que te llegue un disco, que el disco es el que como que el que trae el programa para poder hacer el streaming. Correcto. Entonces, pero solo una vez te llega. Me imagino que solo la primera vez. Pero... El disco te llega gratis. Mira, ante todo te dicen, te tenés que suscribir a Netflix, cuesta como $50. Eso era para Xbox y hoy va a ser válido para PlayStation 3. Y es al año esos $50, creo, ¿no? Que no lo dice. Creo que sí. Yo me imaginaría que sí. Mensual de $9 al año. No, fíjate que... Es que ellos te dan una suscripción de 15 días gratis. Okay. Por lo menos la última vez cuando yo intenté. Pero para eso hay que pagar $50. No, o sea, no. Ah, o sea, te dan los 15 días gratis. Si vos la cancelas antes de eso, no problema. Uh-huh. Yo probé precisamente para probar el streaming por la PC. Y desgraciadamente hasta ahí me di cuenta que no se podía aquí en El Salvador. Uh-huh. Entonces, ya la cancelé, pues. Uh-huh. Sin darme cuenta que ya me habían mandado una película y pagué impuestos de la película. Ah, no, hombre. ¿Y cuál te mandaron? Transformers. Ah, y la primera. La primera. Ok. Y entonces lo cancelé y no la devolví, pues me cayó el cargo a mi tarjeta de crédito por el pago de la película, ¿verdad? Porque me salía más caro. ¿Cuánto te salió? No me acuerdo, pero me salía más caro devolverla. Ya había pagado todos los impuestos y todo lo demás. ¿Qué mejor me la quedé? El cargo de suscripción de Netflix no aparece acá en la noticia. Lo que te dicen que en el Xbox hay un cargo adicional de $50 porque tenés que estar suscrito al Xbox Live. Ah, pero es que el Xbox Live es el que vale $50. Ajá, pero lo tenés que tener... Para utilizar Netflix. Sí, además, tiene que ser Gold. Ajá. O sea, hay dos cargos. Con el PlayStation te dice que solo va a haber el cargo de Netflix. Hay que ser Gold. Nice. Y el Gold. DVD, el Blu-ray que te van a enviar físicamente y es gratis una vez inscrito, realmente ahí lo estás pagando. Ahí va el software que te permite conectarte a Netflix para el streaming, porque no lo tiene la PlayStation 3. De paso, al final en la noticia te mencionan que en septiembre, que fue la reducción de costo de precio de la PlayStation 3, a $300, fue la primera vez en bastante tiempo que vendió más que el Xbox en ese mes. Y mira que ya no he oído tantas noticias de los Xbox fallando, como que ya lo lograron controlar. Ya se acostumbraron. Sí. No, es que como le hicieron 20,000 cambios. No. A ver. ¿Cuál es mejor, los televisores LED o los LCD? LED o LCD, plasma siempre, o LCD. Siempre siguen siendo LCD. El LED es nada más el backlighting. Espérate, ¿vos querés saber entre OLED y LCD o entre LCD y plasma? No, es que no yo solo vi televisores LED. Ya, no, eso es el mismo LCD. Lo único que cambia es que el backlight ya no es fluorescente, sino que es ahora LED. Ocupa LED. O sea, ¿y se ve mejor? No, se ve casi igual. Lo único que cambia es que consume menos energía y no se calienta tanto. Yep. ¿Y ustedes cuáles tienen? Y dura más. Pues los LEDs son muy nuevos. Yo creo que todos aquí tenemos... Yo el mío es el mío, no, el plasma. El tuyo es LCD. El de Ticumán, el mío es plasma. Es lo que tengo LCD yo es un monitor de compu. Pero yep. No tengo. Bueno. O sea, que el tuyo es de transistores. Ah, es el de tubos. De tubo. Una serie de tubos. Ah, como internet. Ah, sí. Pues yo le voy a pedir a un geeko que me acompañe si quiero comprar televisor para el otro año. Ah, pero tenés que venir aquí al show a solicitarlo. Sí. Por vale, triplicado. Pues. Siguiente noticia. Vértigo, DC Comics va a publicar una nueva serie para quienes basadas en vampiros. Se llama American Vampire. ¿Y qué onda con vampiro? Por? Y lo interesante es que mira, con todas las películas y series de vampiros. Series que de zombies. Y que a eso me refiero. Hay miles. Y ahora empezaron con los vampiros. Con esta pendejada de Twilight. ¿Por? Y True Blood y que Vampire los Diaries. Los Vampire Diaries, que son alias Twilight. Uh-huh. O sea, pero está basada en una serie de libros diferente. Ah, que son otro preexistentes, diario. Sí, son otro. Bueno, okay. Pero lo interesante de esta serie que va a publicar Vértigo es que en los primeros 5 episodios, la mitad de los paquines van a tener 2 historias. La segunda historia va a estar escrita por Stephen King. No está basado en obras o escritos previos de King, sino que van a ser historias originales para cómics. Va a participar en los primeros 5, después el cómic sigue su vida ya sin Stephen King, sino que con el artista y escritor de la primera historia de cada cómic. Stephen va a ser aquí el gancho. El gancho. ¿Y Burger? Burger King. Ahí es para cenar. Buena la hamburguesa. ¡Toma! En Smallville, en esta temporada, en la novena, van a volver a tener un episodio con Satana, que por cierto, el de la temporada anterior, de la octava, cuando salió, me gustó. Todo el mundo con el mismo chiste. Eso. Ah, Satana, ya caí. Con los títulos. El gran título y la guitarrita. No, entiendo. ¿Qué estás hablando? La tiene, mira. Vale, pues continúa. Oye, yo tengo todos los episodios de comprados en iTunes. Bruce. De legalmente. Smallville. Sí, sí, sí. Y no los he visto. Yo dejé el segundo a la mitad, fíjate. No estaba tan bueno. Además de eso, va a salir otra vez el detective marciano. Y en el episodio de la Justice Society, ya confirmaron que va a salir Hawkman y el Dr. Fate. Va a ser interesante a ver si sale con el. Con el casco amarillo. Dorado, bien pulidito. Y si el Hawkman va a salir con alas. Es que como feo, sí. Con el casquito dorado. Y pulido. Así bien pulido el casquito. Hey, Julio, y también sale el Stargirl. También. Pero ese es fácil que salga. Están Marvel. Preguntando por el prólogo de Image United en Witchblade. Estaba leyendo Witchblade. Fíjate que leí solamente cuando hicieron las paces que la Sara Pessini recuperó toda la Witchblade, porque la habían partido en dos. Partido y se estaba haciendo como mala. Y se hizo como mala y se peleó con la Dani, que era la buena. Uh-huh. Al final, la conclusión lógica era, la solución era reunificar el Witchblade, porque la separación es lo que hizo mal a la Pessini. Hoy la Pessini es la única Witchblade, okay. Y la Dani, para que no quedara sonta y solita y sin poderes, uh-huh. Se convirtió en la nueva portadora del Angelus. Ah, ok. Y entonces, ¿que no son enemigos con el Witchblade? Sí son enemigos, pero hoy el Angelus se dio cuenta que su error era eliminar la voluntad humana de sus hosts, uh-huh. De huéspedes, así que ahora le ha dado a Dani, le ha dejado independencia. O sea, le ha cedido el poder, pero es el 15 de septiembre. Sí, sí. No, 4 de julio. ¡Ey! ¡Me dieron la visa! ¡Ya tengo visa otra vez! Y la Mastercard también. Estoy visado. ¡Visado! ¡Oigan bien! ¡No me entiendan! Ya te voy a poner esto, ¿verdad? Y yo me quedé así. ¡Qué machi! Marvel ya anunció que a final de este mes. Y es grande la visa. Una gran visa. ¿De cuántos años? De 10. Ah, pues una gran visa. Marvel anunció que para final de este mes sale el siguiente motion comic. De estos cómics con motion, animación limitada. Con motion. Con mosh. Para el desayuno. Va a ser basado en la historia de Joss Whedon de Astonishing. Excellent. Ah, buenísima. Bueno. La historia buenísima. La animación está a cargo de Neil Adams. Me extraña. Yo no sabía que tenía esas, está vivo todavía. Esas habilidades. Esos poderes. Esos poderes. La historia es muy buena, pero los... los motion comics, perdón, no mucho, todos los reviews que he leído, o mejor dicho, comentarios que... ¿Pero y cómo va? ¿Cuál es lo ideal para ¿qué es un motion comic? Es el cómic, pero como eran los de Thor y... Pues sí, pero ¿y quién dibujó originalmente los de...? John Cassidy. John Cassidy. ¿Pero entonces por qué los van a volver a dibujar si ya están dibujados? No, es que yo creo que Neil Adams hace la veces como un director artístico, asegurándose de que estéticamente se ve bien el movimiento que le hayan puesto. Ese se me hace que es una barca usada. ¡Viene todo! ¡Descubrió el sensei! Todo el talle. Todas las características. Hoy hay bastantes noticias de deberíamos que movies. Después de cada show hacer descubra la barcazada del show anterior. Sí. Spot the barcazada. Where's Waldo? Viene película de la cosa del pantano, Swamp Thing. Ay, ya viste que van a hacer la siguiente versión de Mad Max. Slightly annoyed Max. Sí, este es medio. Pero lo malo es que ya van a empezar. La versión de John McClane. Ya van a empezar. Es el sábado, anduvo por aquí. Años. Ya van a empezar así la producción y todo. Tal vez no la filmación y todavía no saben si Mel Gibson va a salir. Entonces estaban hablando de otros. Ya no debería salir. Porque estoy en Mad Max medio de crepitón. Depende en qué tiempo la vaya la historia. Puta, que salga como Mad así Max. Así como Indiana Jones. Futuro, no. Así como quedó al final. Y la última no es noticia, es más bien un comentario simpático, algo que vi ayer en cable. Pasando canales, estaban dando la serie policíaca que se llama Castle, que se trata de un escritor de películas, de novelas de misterio y de crimen, que le ayuda en calidad de consultor a la policía. Entonces, él es el chivazo. El sueño de Stephen King. Y descubre todos los secretos de los asesinos y las pistas que ningún policía puede descubrir. Las pistas de Blue. Como lo el interesante cuchillo que se le es que el actor espalda. Que hace las veces de Castle es Nathan Fillion. Nadie más que ¿Cómo se Hammer. Captain Hammer. Captain Hammer. El Captain Hammer. Que también era el chivazo de Firefly. Uh-huh. La película del Capitán. William. El Capitán. Capitán. Así capitán. Que ayer, cuando pasando canales, estaban dando Castle al principio y de repente aparece el Fillon este vestido de Firefly. Ajá. Uh-huh. En la serie esta dramática policial. Y la hija le dice, papá, ¿ya te vas a tu fiesta de disfraces? De sí. Han Solo. ¿Y de qué estás disfrazado? Ah, de un cowboy espacial. Le dice, papá, ya debes de superar eso. Ya esa serie pasó hace 5 años. Ya nadie la ve. Nadie se acuerda de ella. Pero el traje igualito de original que él ocupaba. Hey. Voy de Han Solo. ¿Qué le pegó a la bichita? Con el micrófono. ¡Cállese! ¡Pá, pá! ¡Pá, pá, pá! Llamen a la procuraduría ya. Sí, que sí. Vayan te va a regañar el lechero. Señoras y señores. ¿Qué está haciendo conmigo? Perdón, con su hijo. ¿Tienes noticias de cómics, Tico, tú? Ah, no. Entonces pasamos rápidamente por el box office. Adelante, Tico, más con el box office para esta semana. Creo que Julio lo preparó. No, aquí está. ¡Ey! Ya salió Astro Boy. Sí, sí, sí. ¡Pusito! Casi no sale. Hizo 6 millones. Mira, por ahí estaban diciendo ¿what? Que 6 millones. Astro Boy era como Pinocho 2.0, dicen por ahí. No, pero según veo, porque dice que... Mira, por lo menos dos de las cosas que no me gustaban, aunque esto que voy a decir se va a oír feo. Pues. No me gustaba que le habían puesto ropa. Ay, pero ya di otra extra en la que sí, de repente ya aparece como el trajecito normal de se la quita. Parece chulón. Es que ay, queríamos ver niños chulón. Y lo segundo era la carita es creepy. Y eso sí, me sigue dando mal trip. Bueno, la verdad es que solo hizo 6 millones. Mira, yo no pensaba que iba a caer tan bajo. ¿En qué posición? 6. ¿6? Puta, estuvieron hechos mierda las primeras 5 también. Pues. La número 5, Retiro de Parejas, hizo 10 millones. La número 4, Ciudadano, cumplidor de la ley. Va a ser una ciudad así medio... 12 millones. Yede ahí, yede. Hizo 12 millones. ¿Cuál es esa? Law Abiding Citizen, no sé. Es que la Ciudadano queda cerca de los 12 millones. Sí, es un thriller de suspenso. Thriller. Hoy, cuando hay musical, hoy comienzan ¿no? a dar la película de This Is It de Michael. De This Is It. De This Is It. This Is It. El, ¿vos decís los extras del DVD? This Is It. Sí. Sí. This Is It. Sí, sí. Sí, sí. Solo dos número... semanas, así que si la quieren ir a ver. Después la van a estar vendiendo por todos lados. ¡Qué bono! ¡12 monas! Bueno, y ya dobladas al español las canciones. El español es bien harta. A mí me dio risa la parte que sale en el. En el Billie en Jean cantada extra. Por Camilo Sexto. La parte que salen así que estamos aquí porque este es su sueño, que no sé qué, con gran feeling, ¿verdad? Así que estaban diciendo, yo solo en mi mente traduciendo, exprimamos el último dólar de este puto concierto que no pudimos realizar. O sea, esa para mí eso es el único significado de esa onda. Menos mal, porque es Michael Jackson. La número 3, Where the Wild Things Are. Ey, esa me llama la atención. 14 millones. Oh, están las cositas. Las cosas salvajes. Las cositas salvajes. La, está la salvaje, mamón. Número 2 fue Saw 6. O sea, 6. Que la he visto 6 veces. Saw 6. La número 1, Actividad Paranormal. Mira, ¿qué es segunda semana o primera? Es quinta semana. Quinta. Mira cuánto costó. Mira cuánto costó. Costó 15 centavos. No. Aquí dice budget, 15 centavos. No, pero un centavo y medio. No, dicen que está hecha con un micro budget, un micro presupuesto. Dicen que es una babosadísima, pero... $150,000, algo así. Algo así, no tiene casi nada de... Bueno, ¿qué me gustaría tener eso? Yo lo hubiera pagado, sí. Sí, sí. Cárguenlo a mi tarjeta de crédito. Y dicen que está buena. Así que si tienen, si les gusta ese tipo de movies. ¿Vos decís con Actividad Paranormal? Sería de verlo, entonces. Y salimos la extra aquel día. No. No. Bueno, eso es todo el box office. All right, señoras y señores, también tenemos. Que avisarle a Mark que se vaya a dormir. Hemos preparado para ustedes. ¡Ay! Como la hija del sucio. No reclama, vos le pegaste. Mira, ya va la policía en camino. Llamamos al 911. Menos mal que no, ya tenía el dedo en el botón. ¿Dónde está el lechero? Pues, realmente era el 7-Eleven al que llamamos. Entonces, ¿qué van a pasar dejando una botella de vodka? ¿Dónde está el león? El peinado. ¿Dónde está la vieja puta que tengo que peinar? ¡Pobre León! Que el chiste más malo, pero no voy a quedarme la risa. Ay, Dios mío. Bueno, fíjate que casi iba a hacer esto de... ¡Despierta, Omar! Pues sí. ¡Mochi! ¡Le gusta! ¿A dónde le pegaron? ese fue Omar hablando. Sí, sí. No, es que esta chica de behavior se está con muy mal behavior. Por eso se sentó en un huevo. Bueno, señoras y señores, rápidamente, de como nos pidieron la semana pasada que cambiáramos la canción de la carnita, porque traía muy malos recuerdos. En esta ocasión tenemos nueva canción para la carnita, así que vamos a hablar acerca de... De la carnita. Gurren Lagann. No me acuerdo haber oído esa canción en Gurren Lagann. No, nada que ver. Me dejó sordo, pero bueno. Adelante, Chico Man. Con la reseña de esta serie. ¿A quién le toca investigar esta semana? A mí no me gusta la serie, así que no me volteen. ¿No te gustó? Bueno, wow. Este es Gurren Lagann, conocido en Japón como Tengen Toppa Gurren Lagann. ¿Cómo? Tengen Toppa. ¿Tengen Toppa? Sí, sí, sí. Te topa. ¿Te topa en la tenga? Sí. Nos podrías estar dando baja y nadie se va a dar cuenta, porque aquí somos ignorantes en ese idioma franco-italiano. ¡Puta! Sí, allá en Rusia sí hablan bien raro. Bueno, esta es una serie japonesa de robots gigantes producida por Gainax. Bueno, animada por Gainax. La Gainax. Sí, estuvo desde el 1 de abril del 2007 hasta el 30. ¡El Julio está viendo otra! Sí, bueno. Ya cuando dijiste robot gigante, ya boté la toalla, tiré toalla, no es la que yo estaba viendo. Estaba viendo la de Pinocho. Ah, sí, donde salía aquel Pinocho, güey. Puta, bueno. ¿Qué puta estaban viendo? Después nos contás que estaban viendo. Una porno. Salió un hijo puta con un barco de tentáculos. La Blue Girl está bien. Por eso no reconocí la portada que nos mandaron. Yo criticando la vida. Personaje, bueno. Era Gurren Lagann. Esta sacó una de un burro de Tijuana. Mucha ropa tiene esos personajes. Está bien, una porno. Bueno, esta es una serie que toma un futuro lejano en la Tierra. Sale que la humanidad está casi distópico. Es bien distópico. Distópiquísimo. La humanidad está casi extinta y la mayoría de las comunidades humanas están forzadas a vivir bajo la Tierra. Entonces, en una de estas aldeas subterráneas vive un chamaquito que se llama Simón. Simón. Simón, loco. Él vive en la Guija Village. Bueno, él es un excavador, o sea, vive escarbando bajo la tierra, abriendo nuevos espacios de vivienda para su gente. Era un cavador, porque es un excavador. Es que él hace los megahoyos. Se va al meollo del asunto. A todos. Hey, hombre. Y si nos cuestan. Bueno, en una de esas, un amigo de él que se llama Camina. Déjame adivinar qué hace. Pero dame tres oportunidades, ¿ok? Me puedo equivocar. ¿Y cómo le decían cuando se quedaba? Le dijo, puta, ¡ey, cérate! ¡Ey, camina! Irónico si fuera en silla de ruedas el pobre. No, caminaba, sí tenía dos piernas. La cosa es que este chavo era de los pocos que había ido a la superficie en algún punto de su vida, pero... Ah, porque caminaba. Pero en esa aldea estaba prohibido realmente llegar hasta arriba. Entonces él tenía como su pandillita, incluyendo a Simón, y dijo, bueno, vamos a taladrar hasta arriba, que no sé qué, vamos a ir a la superficie, vamos a vivir una gran aventura, que no sé qué. O sea, tenía sus sueños de grandeza. ¿Y qué pasa entonces? No logra llegar. lo meten preso en la los de la aldea lo agarran, las autoridades. Pero en eso cae un robot gigante. O sea, rompe el techo de piedra de la aldea donde vivían, cae un robot gigante y cae una chamaquita que se llama Yoko, que es la que ven ahí en la portada. Está bien buena. La Yoko, ¿no? Y llega así con sus rifles, con un rifle de francotirador y todo, así se está atacando al robot. Y en eso tienen que entrar en combate. Bueno, los ayuda a escapar esa chonga que está pasando ahí. Y se escapa Camina junto con Simón. Y llegan. ¿Y corriendo o caminando? Caminando. No, arrastrándose porque iban por unos túneles que había acabado Simón. Y entonces llegan Simón. Hasta un lugar donde excavando. Pero esto Simón ya había encontrado la cabeza, ¿no? Había encontrado una cabeza. De una cabeza metálica. O sea, no sabían que era un robot hasta que se mete en ella. El Simón había encontrado también un mini taladrito que era como la llave de arranque. Una mini grabadora. Sí, con esa cactaba. Con esa era la llave de arranque del robotito este. Y era un robot, o sea, era una cabeza que a mí eso es lo que me sacó de onda. No tenía torso, sino que era una cabeza con patas. De la cabeza salían los brazos y las patas. Pero tenía bastante poder este robotillo y con eso logran derrotar al robot que había llegado ahí a la aldea. Descubren, ellos realmente de la aldea ni siquiera sabían de la existencia de otras aldeas. Entonces fue una sorpresa para ellos que llegara esta chamaquita, Yoko. Ella los invita a su aldea. Anganche. Sí, vengan. Y ahí tienen otras aventuras. Pero eventualmente conocen de la existencia de... ¿Y de qué tipo de aventuras con la bicha? Que por ahí llega la historia, espérate. Conocen la existencia de estos de los pilotos de estos robots gigantes que se llaman los Beastmen. Uh-huh. Estos robots pilotados por los Beastmen les decían los Gunmen. Uh-huh. Que en Japón al parecer el nombre Gunmen tiene como un doble sentido de no malo, sino que significa si no malo, sino que no es bueno. Cara gigante, o sea, en parte cara gigante y en inglés significa gunman, o sea, como pistolero. Pistoludo. Así. Entonces, y son piloteadas por hombres bestias, o sea, que son mitad animal, mitad hombre. Bueno, entonces estos se dedicaron a atacar las aldeas. Nada más porque sí. Porque a huevo. Entonces, el rey de estos Beastmen se llama Lord Genome. Uh-huh. Y dicen, bueno, vamos a darle duro a este jupuya, pues, para que no te dejes estar jodiendo. Entonces, agarran camino con Simón. Logran robarse otro robot. Que el tal Kamina le pone de nombre Lagan. No, perdón, Gurren. Déjame ver. Mira, ¿por qué no le decís Simon? Se va a ir mejor la serie solo con Simon. Ese pequeño cambio. Ese pequeñísimo. Y a Kamina decirle Mr. Walker. Como el fantasma que camina. Y lo hace inmortal. ¿No? Sí. Hasta yo la vería, fíjate. No, vaya, el robot que piloteaba Kamina. El Kamina. Se llamaba el Gurren. Y el que manejaba Simón era Simon, perdón. Era el Lagan. Uh-huh. Entonces. Ya siento que van a unir en algún espacio. Descubren que una de las propiedades de Lagan, uh-huh, es que puede generar como taladritos, mm-hmm, de cualquier lado. Mm-hmm. Y con esos taladros es para todo público, se interfaza con cualquier otro robot, uh-huh, de los Gunmen, lo invade, así como... Y después salen robotitos. Y no, lo que hace es que se fusiona, lo domina, lo logra dominar. Entonces, y este robot también está... entre más fuerza de voluntad, es casi como el anillo del internamiento, que entre más fuerza de voluntad y energía tenga el piloto, se hace más poderoso. Yo porque me acuerdo que yo solo vi como los primeros dos o tres capítulos. Ajá. Y por ahí había un capítulo en que algo le pasa al Simon. Al Simon, ajá. Como que andaba perro o algo triste y entonces el robot no, sí, no pudo usar ni mierda. Bueno, entre ese trayecto que hacen hasta la ciudad donde vive el Lord Genome, encuentran un robot mega gigante, porque, uh-huh, era una fortaleza de uno de los tendientes del Lord Genome. ¿El Lord Genome? Lord Chelon. Entonces, que era bien chale. Era bien chale, de hueputi cholo. Un hijo putón. Entonces, deciden que se van a llevar esa fortaleza como base. Para esta hora ya se le habían unido más gente, uh-huh, así que habían logrado robar otro robot de otros Beastmen y habían hecho un su ejercitio. Bueno, antes de la batalla, viene el Simon y ve que se van Kamina y la Yoko, uh-huh, por allá, ¿verdad? Uh-huh. Vamos a caminar. Vamos a caminar, ajá, sí, a sacar fotos. O sea, caminar es hacer más camino. Entonces, y él, se van a ver la naturaleza. Ajá, sí. y lo ve, queda traumado, ¿sabe? Con pispelo. Entonces, cuando ve que se besan, realmente solo eso es. ¿Y a dónde? Interesante. Entonces, él como que le estaba gustando la Yoko, entonces se le fue el ánimo, pues se le bajó. Y eso justo antes de la pelea en esta cosa, contra este enemigo tan fuerte. Entonces, momento crucial que no reacciona a tiempo el chamaquito y matan al tal Kamina. ¿Matan a Kamina? Sí, lo matan. Puta. Muere a media serie. Bueno, entonces, pero bueno, logran conquistar esta fortaleza, la logran controlar usando al Lagan y la usan después como su base de operaciones y siguen caminando hasta la fortaleza Lord Genome. Durante este trayecto, un poco después de la muerte de Kamina, está todo desanimado el Simon y se encuentra... se pierde y llega hasta un lugar que era como cementerio. Pero, ¿el papá de quién era el que había subido a la superficie y nunca había regresado? Kamina. ¿El papá de Kamina? Sí. Kamina. Lo había dejado por ahí. Y el papá se llamaba Corre, ¿verdad? Se llamaba... Trote. Al Trote. Mr. Trotter. Entonces, llega a un lugar que es como cementerio. Bueno, era casi un basurero. Bueno, si es Kamina que se murió, obviamente va a llegar al cementerio. No, es que lo enterraron por otro lado, pero él llegó a otro cementerio. Pero sí, aquí lo hubiéramos traído. No, había que aprovecharlo, lo pusieron en medio de una hortaliza. ¡Ah, qué tomatotes más grandes salen! Era buen fertilizante. Hablaba tanta mierda. Que... bueno, entonces ahí ve a uno de los Beastmen botando un como sarcófago. Lo abre y adentro está una chica. ¿Viva o muerta? Está viva, se llama Nia. Uh-huh. Descubren que eventualmente descubren que esta chamaquita es era una hija de Lord Genome. Uh-huh. Descubrieron de que él estaba en el hábito de monja, de crear como clones que o sea, una clonadora que las creaba como hijas Pero después se aburría porque el tipo este es inmortal, entonces había vivido miles de años. Se aburría de ella y ya, mátenla. Dios. No se enteró que lo interesante es clonar esposas, sí. No hijas, pero bueno. Nadie le dijo. Bueno, la chica está bien inocente, bien súper buena onda. Y bien entonces, buena. Está, más o menos. Y se encariña del Simon y lo logra sacar de su depresión. Fíjate que no sabemos. Por lo menos la serie eventualmente da un salto de 10 años al futuro. Entonces ya se... Ahí entre medio. Ya se crecidito, entonces ahí no sabemos qué pasó. No se ve que tengan hijos, pero eso no significa nada. Bueno, entonces... Esto, fíjate que te pintan a este Lord Genome como el enemigo al final, que no sé qué, que es el que vamos a matar en esta serie, pero lo matan. Se cae en la ducha. Episodio 10, 12, por ahí ya se lo están quebrando. Entonces, o sea, la serie se mueve súper rápido en ese sentido. Pero cuando lo matan, él les dice, hey, bueno, me mataron, felicidades y todo, pero ya van a ver, o sea, la tierra es suya y es su responsabilidad. Y cuando lleguen a ser 1,000,000 de seres, ustedes los humanos, ahí la van a sentir el ácido. Yo sé que ahí viene los tocados. Entonces ellos, ¿qué pasa? ¡Apurémoslos porque queremos ver qué pasa! ¡Chumi, chumi, chumi, entonces, chumi! Ahí se da el salto en la historia. Salto de 10 años, ya se ve que han logrado sacar a la gente debajo de la tierra, que no sé qué, tienen... ya en la fuga, los Beastmen y la ciudad donde estaban, la ciudad de los Beastmen ya la habían hecho ciudad de los humanos. Era una ciudad próspera realmente bajo el mando de Simón. Los Beastmen, pues los tenía medio sometidos realmente, o sea, ya los tenía como en fuga y muchos en prisión. Y entonces, ya. Pero habían comunidades como de Beastmen que vivían, pues sí, todavía han de haber Beastmen. Bueno, pero había una cosa, no, es que todos los Beastmen. Eran estériles, todos eran clonados por Lord Genome. Lord Genome. Ajá. Entonces, ahí cuando llegan a ser, hacen un censo y ya están llegando al 1,000,000 de habitantes humanos. Entonces, cuando llegan al 1,000,000, descubren qué es lo que pasaba. O sea, ¿por qué los Beastmen atacaban a los humanos? Te sale de que te tiran así una tus pseudociencias. O sea que los Beastmen no querían que llegaran al 1,000,000 los humanos. No querían que estaban controlando la población. Porque la Tierra tan hace cientos de años había sido invadida por unos seres que se llaman los Anti-Spirals. Lo que te dice es de que los seres humanos, bueno, los seres vivos, todos los seres vivos tenemos una cierta energía que se llama la energía espiral. Entonces, esto es a través de todo el universo. Esta energía espiral... Es cuadrada. ¿Cómo decirlo? Eventualmente va a crecer tanto que va a colapsar, así como un hoyo negro, y va a destruir el universo y lo va a hacer una singularidad de energía súper concentrada. Por eso dejaron de vender aquellas espirales de Autan para intentar peligrosos y mosquitos. ¿Verdad, Sensei? Más atraído. Sí. Entonces, sí, claro. O sea. Digámosle que sea tu huevo. Y le pega a la niña atrás. Alguien me tengo que rescatar. Está aburrido. Entonces, los anti-spirals son seres que generan una energía opuesta, supuestamente. Y quieren evitar la propagación de los seres vivos. Para evitar que se destruya el universo. Entonces, habían atacado... Pero no son tan malos tampoco. O sea, por lo menos tenían un fin. Tenían un loable. Fin que según ellos era loable, pero realmente no sabemos si toda esa acumulación de energía, esas singularidades, como el destino, va a llevar a algo mejor, pues, de alguna forma. Que es como la implicación que te hacen al final de la serie que... ¿Y esta masita que todo el mundo saca de fotos de ella? Es la Yoko. Ah, ya. Sí, sí, sí. Mucha ropa. Bueno, entonces cuando llegan al 1,000,000 se activan las defensas de los anti-spiral porque tenían monitoreada la Tierra. Entonces, puta, llegaron al 1,000,000, masa crítica, ¡pum! Lanzan todos los robots, invaden y todo, hacen un solo despide y se llevan a la NIA. Entonces viene el Simon y bueno, para salvar el mundo. Tengo que salvar a esa bicha. Y salvar a la bicha, entonces agarra toda su mara y se van al espacio. Y como el Lagan tiene esa propiedad de de controlar otro robot. Entonces, pero ¿y qué? ¿Él manejaba entonces a Lagan? Él manejaba a Lagan. ¿Ya no manejaba a Gurren? Es que como se murió, camina. Él agarró a Lagan. Entonces, no, o sea, Simón siempre pilotó a Lagan. Ah, ok. Gurren era el de camina, pero después otros personajes secundarios manejaban al Gurren. Uh-huh. Se fusionaban y hacían el Gurren Lagan. Yeah. Después, con el Gurren Lagan, con los taladros del Gurren Lagan, controlaban a otros robots más grandes. Entonces, progresivamente, era como esas muñecas matróscas o mamúscas o como sea. Que está el robotillo chiquito y después y puta, al final llega así un como robot. Gordian. Sí. llegaban un robot tamaño de una galaxia, puta. O sea, una mierda enorme. Entonces, se invaden. Casi tan poderoso como Dayapolonga. Así. No, no, no. No, no. Ah, okay. No le llega. Bueno, llega el universo paralelo de los anti-spirales, hace un solo de verga y todo. Es buena la serie, o sea, tiene bastante acción, se mueve súper rápido, como les digo. O sea, uno dice, ah, Lord Genome va a ser... ¿Cuántos episodios son? Son 26. En eso, o sea, va progresando en poder y energía el Gurren Lagann hasta que se hace una máquina palomísima, pues así, súper poderosa. Esta serie tuvo la característica que por culpa de ella perdió el trabajo uno de los fundadores de Gainax. Fíjate que estaba leyendo de que el episodio 4 de la serie fue animado por un amigo del director, que se llamaba Osamu Kobayashi. Ajá. Entonces este tal... Mr. Kobayashi. No, es de mentira. Kaiser Sose. Kaiser Sose. Entonces este chavo... Si ven el episodio, y yo esto lo leí después de haber visto el episodio. Puta, es que lo animaron con las patas. Realmente lo hicieron. Yo creo que ahí es donde lo dejé de ver, fíjate. O sea, ese fue el único malo. Ese fue el único que se veía. Hijo puta. Y lo peor es que es un episodio donde introducen unos personajes nuevos que son tres masitas. Pues, entonces, puta, las anima. Entonces, por ese episodio vienen los fans y en los foros de Two Channel, de Gainax y todo eso. Los hicieron mierda. Empezando a hacer mierda a todos los fans a este episodio. Y viene este tipo, Takami Akai, que es uno de los fundadores de Gainax. Y empezaron a hacer mierda en ese foro a los comentaristas que están haciendo mierda al episodio. Así como diciendo, ah, puta, estás pendejo, que no sé puta, qué. Puta, son sus fans. Son sus fans, ¿verdad? Entonces, por ese incidente, se tuvo que retirar. O sea, se fue de la empresa, mejor. Así que, bueno, tiene su controversia también. Bueno, y esta serie ganó un premio. Igual que los Geekos. Sí, es un premio de la excelencia en el Festival de Artes y Medios Japoneses. ¿Medio, o sea, que arte japonés y medio? Sí, no. Sí, es que mitad japonés, mitad coreano, todos los que trabajan ahí. Y también en el Festival de Animación de Kobe ganó un premio. O sea, son joranos. Dale, sigue hablando, Tico, ¿para qué me haces caso? Como que la barcazada se atascó. Sí. Sí. La rodaron pacho. Se le pinchó una llanta a la lancha. A la lancha de Octavio. Con los binoculares. Bueno, el premio equipo es 12 millones, dice acá. Entonces, bueno, entonces esa es la serie. Véanla, no les cuento cómo termina porque les cuento todo lo demás. Así que yo le daría... No sé, hay 3 puntos aquí, confío. Está muy bueno, está muy bueno. Everything's under control, situation normal. No suena una persona bien gay ahí, Han Solo. Bueno, es el final de... All right. De ¿quién le está diciendo gay a Han Solo? Un fan de Star Trek este. Fan de Star Trek. All right, señoras y señores. Entonces, con esto llegamos al final de este episodio. Muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando en vivo en esta noche en alta definición. Ángel Dumas, el Sensei, Flash Wolver, Ichihado, Josafat, Conchan, Luis Panda, Martel List y Necrun. Gracias por estar con nosotros por ahí. No, dice que no es gay, es solo metrosexual. Mira, ya averigüé por qué Tico Man no salió tan brillante después de todo. Acaban de darse cuenta que los videos de Baby Einstein son un fraude. Disney ya ha ofrecido devolver el pisto a todos los papás que lo compraron. ¿Qué era Baby Einstein? videos babosos con puppets y figuras de colores con música clásica de fondo. Uh-huh. Y decían que con eso lo ponías a ver a los bichitos de un año, dos años y se iban a hacer genios. Salían más tontos. Y la madre llegaba a comprar $30 por el DVD para tener a los monos babosos viendo eso todo el día. Yo me acuerdo que a un amigo mío también se lo recomendaron y lo fue a comprar a $1. Es que era bien inteligente. Ese sí era inteligente. Pero a él no se lo va a devolver Disney el pisto. Bueno, señoras y señores, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Solo ando buscando qué música pongo al final, vos, no sé. ¿Alguna recomendación? De Camilo Sesto. No, please. No, no. No, no, no. No, no. Ah, de Ray Conniff, que también están. ¿Qué tal? La música aquí. Algo que tenemos rato de no escuchar. Wonderwall de Oasis. Sí, está mejor eso que cualquiera de las otras que presentó el tío Bang. Véase, claro. ¡La Mara! Así que, Mara, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Nos esperamos la próxima semana cuando posiblemente escucharán el Sensei decir. Se durmió, dice. ¿Sensei? ¿Qué dije? Ah, está pillando el bebé ahorita. Pero, no. Pero qué señora tan leña. Una reverenda, a ver ya. Bueno, señoras y señores, muchas gracias por estar aquí. Nosotros se durmió. Es que se le cansó de tanto mover la mano. Ese está para el Meca Sensei. Sí. Puta, me dormí. Nos vemos la próxima semana y nos despedimos nosotros, como siempre, diciendo ¡Salud! Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. Not to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads that lead you there were winding, and all the lights that light the way are blinding. Like to say to you, but I don't know how. Señoras y señores, también adicionalmente, ya como final del show, tenemos algo especial para ustedes, Britoman. I have a dream. Bueno, tuve un sueño el otro día o la otra noche, vea, uh-huh. Que iba yo en el sueño entrando a mi casa, uh-huh. Pero mi casa era una casa rara, no era mi casa realmente, pero era una casa de dos pisos. Uh-huh. Entonces entro. ¿A cuál piso? Y veo así en una mesita un vaso. Y yo, ey, ese la vaso. Cama no me limpió. Conste ahí también en el sueño, igual que en la vida real, un vaso. Es, vivo solo en mi casa. Es como que yo, ey, ese vaso yo no lo dejé ahí. Y yo, y empiezo a ver y veo toda lo que era una sala, vea, y todo vacío, así. Y yo, vea, se zamparon los tamales, los ladrones. Y oí bullitas arriba, vea. Uh-oh, vea. They're still here. Entonces empiezo yo a subir así, sigilosamente. Y me sale uno de los tamales, vea. Ajá. De repente, obviamente esto es un sueño, no sé de dónde. De los cafres, decimos. No sé de dónde, saqué dos bolos de boliche. Dos bolos en cada mano. Y con eso empiezo yo a pelear con el tipo. Y el tipo se quitaba los percasos, pero un piacello digno de verse, vea. Sí, especialmente por los bolos de boliche. Sí, de repente, solo ves que el tipo ya estaba con otro. De bolos. Pero atrás de una ventana, pero una ventana de esas de sol aire, de varios vidrios. Ajá. De repente ya estaba allá y veo que uno de ellos estaba sacando una pistola. Oh, oh. Entonces le aviento uno de los bolos, quiebra los vidrios, le pego en la pistola. Nice. Y caen desde el segundo piso. ¡Qué paloma, yo! Caen, agarro yo las pistolas y en eso solo veo que se veían ya no solo los dos forajidos, sino que había unas señoras y ahí como caminando en la calle y yo empecé y las pistolas no creas que papá, sino que dieron revólver. Sí, pero ya has estado jugando vos. Pero ponele que hasta yo así después de que hice los primeros disparos, qué suavecita esta pistola porque no tenían recoil, ¿verdad? Que solo la puta que malo. Y eso como que veas aquella película chistosa, no me acuerdo cuál era. Que les disparan y que solo caen los malos, ¿verdad? Top Secret. Ajá. Top Secret. Y ay, qué paloma soy. Entonces cae la policía, así investigación y toda onda. Y que no hay que tocar nada, que aquí no se metieron los cabrones. Y yo, puto, archivo, yo salí de vergüenza. Ya se van los policías. Ya estuvo, salió maestro, chulo. Gracias, ¿verdad? Que no sé qué, se van. Y entonces volteo a ver y veo el vaso. Entonces yo, el vaso. Yo lo y volteo a ver. No, tenía... labios de mujer. Oh, habían más. Malos, había una chica involucrada. Tan, tan, tan. Y ahí se quedó el sueño. ¡Venga, piazón! Yo creo que veo muchas películas. O sea, que hoy te vas a dormir a ver la segunda parte. No, si eso fue como 3 días, no me ha funcionado. Ya no he vuelto a fumar de la misma. All right, Mara, thank you for listening. Nos vemos. Chao, chao. ¡Salud! ¡Salud!